Buenas tardes, compañeras. Nos encontramos nuevamente por FM Riachuelo 100.9, aquí en De la Boca para Afuera. Marta Rivadeneira en la operación, Mariana Morix, Valeria de Lorenzo y quien les hable, Analía Real en la conducción. ¿Cómo están, compañeras? Todo lindo. ¿Cómo estás? Te extrañamos el otro día. Me extrañaron, yo las re extrañé, estaba en el Chaco trabajando. ¿Pero las escuchaste? Las escuché, les mandé preguntas por internet que nadie leyó. Malas. Pero bueno, no importa, aquí estoy en mi puesto de combate porque si no ustedes dos no me defienden. Somos terribles. Tremendo. ¿Se escuchó bien? ¿Se escuchaba bien? Se escucha bárbaro. Se cortó internet, pero yo creo que se cortó internet desde donde yo estaba escuchando, ¿no? Aquí de la radio. En el Chaco no hay internet, ¿no? Muy estable, digo. ¿Cómo no va a haber internet? Esta se cree que Chaco es Haití. Siempre hace el mismo chiste. Y usted trabajó muchos años en Chaco. Sí, claro que sí. La esperan todo allá. El terruño. La esperan los muchachos. Con los brazos abiertos. Me dicen, ¿usted trabaja con la chica de Zamorocha, ojos verdes? Sí, sí. Le digo yo. Bueno, esperan. Sí, obviamente, en el verano voy para allá, ya quedamos bueno, así. Vamos todas y hacemos un programa, Martita, en Chaco. Bien. Bueno, el 9 de noviembre, hablando del NEA, hay un encuentro de ferias francas y mercados solidarios en Puerto Rico. Misiones, no Puerto Rico, el Caribe. Ajá. Así que para todos los que quieran ir, ahí invita el INTA, la subsecretaría, las organizaciones de la agricultura familiar, pueden encontrar alimentos de la zona, que ahora está todo, la primavera florece todo. Sí. Hay, bueno, frutas, verduras, dulces. ¿Encuentro de provincial? O sea, van a estar. Encuentro provincial, sí. No sé si van invitados de otros lados. Uh-huh. Después, si nos queda tiempo, llamamos a algún compañero de Misiones y le preguntamos. Pero en principio es ahí provincial. Buenísimo. Bueno, hoy se nos viene un programa, chicas, tremendo. Se armó el debate sobre género y economía popular. Yo les voy a contar a los oyentes. Nosotras preparamos un poquito los programas antes de venir. Y anoche se armó la bataola con este tema, ¿o no? ¿Quién lo hubiera dicho, no? No sé por qué lo dicen. Esa risa, Valeria, esa risa. Parece que es un tema polémico. O sea, y digamos que sí, fuera de chiste es polémico. Es polémico, todavía es polémico. Cuando no sea polémico. Es polémico y es complicado y es. Cuando no sea polémico. Estaremos en otra sociedad. O sea, si es polémico es porque es un problema. Digamos. Por supuesto. Tenemos una gran filósofa en el claro. equipo. Si alguno sí. quiere polemizar con nosotros, las vías de comunicación son por Twitter, @labocapafuera, por Facebook, De la Boca para Afuera. El blog de la radio es radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Y si quieren llamar por teléfono, el teléfono es 4-301-6451. Bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué hacemos? ¿Una intro? ¿O vamos a la entrevista? ¿Qué les parece? Yo creo que para polemizar estaría bueno ir a la entrevista primero. Perfecto. Entonces vamos a ir con el separador de blog. Al primer bloque, muy bien, Marta acá nos apunta, porque siempre nos olvidamos de poner los separadores. Es verdad. Nos olvidamos de los temas. Nos vamos olvidamos a ver de si... anotarlos, de los temas de música. Claro. Bueno, de a poquito. Así que bueno, tengan vamos paciencia. Con el separador de nuestro bloque, Voces Organizadas. Bueno, como les contábamos, se armó la polémica. ¿Qué es esto de la economía social y el género? ¿En qué pueden trabajar las mujeres? ¿Por qué hay trabajos que son calificados y otros que no son calificados? ¿Cómo impacta la maternidad en el trabajo de las mujeres? De todos estos temas íbamos a trabajar un poquito hoy a raíz de un material que nos había llegado y que disparó un poco la idea en el grupo, que es un manual que está circulando sobre género y economía social. Mariana, ¿querés contarnos un poquito? Sí, es un manual de un grupo de compañeras que después más tarde también vamos a hacer un llamado, que trabajan Norma Sanchí, Silvana Fernández, Daniela Comaleras, de la asociación Lola Mora, que hacen, digamos, desarrollan una línea de trabajo que tiene que ver con pensar el género, cómo impacta la cuestión de género en las experiencias y organizaciones de la economía popular. Y un dato muy llamativo que ellas relevan es, por ejemplo, que el 74% de los beneficiarios de microcrédito, ¿no? Del Programa Nacional de Microcrédito, la CONAMI, y el 81% del Banco Popular de la Buena Fe son mujeres, pertenecen, son emprendimientos, actividades que mayoritariamente participan mujeres. Lo mismo con un montón de otros programas, ¿no? Y pese a que son actividades donde las mujeres tienen un rol predominante, nadie los menciona, nadie lo toma como, digamos, un tema interesante para ver la cuestión de género. Simplemente queda como invisibilizado ese rol. Ese rol. Bueno, y para hablar de esto tenemos a Lorena Hernández en comunicación. Lorena, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tardes. Hola, ¿cómo Lorena? Estás? Buenas tardes, te escuchamos un poco bajito. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien, ¿y vos? ¿Hola? Hola, sí. Lorena, vos sos coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil Lunas y Soles del Centro Popular de Desarrollo de las Tunas, ¿verdad? Es verdad, sí. Bueno, yo soy la coordinadora general del Centro Infantil. Y contanos un poco cómo surgió esta experiencia de hacer un Centro de Desarrollo Infantil en un centro popular. Y la experiencia, la realidad de la realidad es que es muy fortalecedor. Porque trabajás día a día con familias del barrio, con compañeras, cooperativistas. Te doy el trabajo, no es un trabajo común, tradicional, que se arma a partir de la necesidad de la gente, de cooperativistas y gente del barrio. ¿Y cuál, Lore, contanos un poquito cómo fue que surgió y cuál es la tarea que hoy están desarrollando? Porque como contábamos al principio, nos interesaba, digamos, sabemos que esta actividad que están desarrollando es un grupo de mujeres, ¿no? De cooperativistas, ¿no? Que se han empezado a participar en las cooperativas de Argentina Trabaja y encontraron en esta tarea como un incentivo muy grande para desarrollar este proyecto. Sí, fue así. Allá por el 2010, a principios del 2010, comenzamos con la cooperativa de Argentina Trabaja. Todas formamos parte del programa y se evidenció la necesidad de tener un espacio para nuestros hijos. Porque la realidad era que, bueno, en esos tiempos la cosa no estaba muy bien y conseguíamos trabajo, de repente se presentó el programa Argentina Trabaja, entramos muchas madres cooperativistas y íbamos con nuestros hijos a trabajar, a sanear los barrios. Y bueno, la realidad es que no podíamos estar con los chicos en la calle, así que entre las mismas madres armamos una asamblea con toda la cooperativa y ahí se decidió hacer un espacio. Hola. Que los hijos estén en un lugar acorde a sus necesidades, ¿no? Porque no era bueno que los chicos también, o sea, tengan que estar pasando necesidades, calor, frío en la calle con nosotros. Entonces, hay un espacio vacío de la organización de la cual pertenecemos y decidimos, bueno, recrear en ese espacio un espacio de recreación para los niños, para nuestros niños. En ese momento, bueno, nosotros lo empezamos a llamar como guardería. Así que Lorena, discúlpame. Lo decidimos entre las mismas cooperativistas, entre las mismas madres, poder abrir este espacio y entre nosotras poder, bueno, entre bingo, rifa y todo esto, autogestionar para que los chicos puedan tener su desayuno, su almuerzo. Y una preguntita, ¿y los varones en el centro de infantil, de desarrollo infantil, qué hacen? ¿Hay varones? ¿A qué se dedican los varones si hay en el centro de desarrollo infantil? Y los varones, sí, se dedican a la construcción, tanto como las mujeres. En ese momento nos dedicábamos a la construcción. Claro. En ese momento estábamos construyendo un bachillerato popular de adultos. Claro. Pero en el centro de cuidado infantil, en el cuidado de niños, ¿hay varones? No, somos solamente mujeres. Lo que sí, los compañeros cooperativistas lo que hacen es el mantenimiento del espacio. Claro. Pero por ahora somos solamente mujeres. Somos seis mujeres, pertenecemos a la cooperativa Argentina Trabaja. Bueno, nuestro sueldo sale de ahí y lo que hacemos es, el primer año, en el 2010, fue solamente para cooperativas, se nos dio la posibilidad de presentar un proyecto en la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. De ahí la infraestructura lo puso, sale con el módulo de la cooperativa para reformar el centro infantil, el espacio que habíamos elegido para hacer el centro infantil, lo hace la cooperativa y el equipamiento nos otorga la CENAF a través de un proyecto. Lorena, te hago una consulta. ¿Por qué decías que le habían llamado al principio guardería y ahora le llaman Centro de Desarrollo Infantil? ¿Cómo llegaron a esa modificación? Y a esa modificación llegó a través de... Una cosita, que a veces como que se corta. ¿Vos te estás moviendo? No. Ah, porque bueno, a veces te enganchamos bien, a veces se pierde un cachito. Por las dudas, no te muevas mucho. Dale. No, y esto del cambio de llamarlo guardería y que después empezaron a llamarlo centro infantil, ¿cómo fue esa discusión? Te preguntaba Analía. Bueno, el tema es que al principio para nosotros, bueno, era guardería hasta que supimos a través de capacitaciones y por ahí alguna charla que hemos tenido, nos hicieron saber de que, bueno, que la guardería... son donde se guardan un objeto, y la realidad es que el chico no es un objeto, sino que es un sujeto de derecho. Claro. Entonces, ahí empezamos a aprender, aprendimos muchas cosas, seguimos aprendiendo, y es cuando decidimos cambiarle el nombre a Centro de Desarrollo Infantil. Muy bien, y ustedes, las 6 compañeras que están ahí a cargo del Centro de Desarrollo, ¿reciben capacitaciones o han recibido capacitaciones? Sí, sí, tenemos. Anual tenemos de 1 a 2 capacitaciones. Ahora lo que se nos dio es que la CENAF firmó un convenio con la Universidad General Sarmiento, donde la CENAF nos da una formación en educación infantil y la Universidad General Sarmiento lo certifica. Ajá. Para los oyentes les contamos que la CENAF sería la Secretaría de Niñez, de Desarrollo Social de la Nación, ¿verdad? Sí, Niñez, Adolescencia y Familia, de Desarrollo Social, sí, de la Nación. Y contanos cómo es, porque ustedes, las compañeras que están trabajando en el Centro de Desarrollo, todas también forman parte de la cooperativa. Vendría a ser como un área de trabajo que tiene la cooperativa de toda la organización. ¿O cómo se organizaron? Sí, es así, es como un área de trabajo lo que hacemos es, bueno, dar el servicio comunitario hoy en día para el barrio, para las familias del barrio, y para los hijos de las familias del barrio que necesitan del espacio, y para los hijos de los cooperativistas. Uh-huh. O sea, se amplió al barrio, no es solo una experiencia de la Argentina Trabaja. Claro, una vez que la CENAF nos otorga esto, que es a través de un proyecto, el equipamiento, y la cooperativa nos construye el centro infantil a través del módulo que se presentó, se inaugura, y se inaugura en el 2011, y en el 2012 comenzamos a trabajar con chicos del barrio, porque bueno, al ver gente pasaba y veía que estábamos con chicos y todo, se nos fue haciendo una lista de espera bastante amplia, y bueno, lo que le comentábamos era que teníamos como un proyecto a futuro a recibir chicos del barrio, pero que todavía no podíamos. Claro. Así que una vez que el lugar estuvo en condiciones, pudimos recibir los chicos. ¿Y cuántos chicos van actualmente? Y hoy en día estamos alrededor de 35 chicos en los 2 turnos. Un turno de 8 a 12 horas y el otro turno es de 1 a 5 de la tarde. ¿Y cómo es, Lore, el impacto en el barrio, digamos, con la relación con los vecinos, con las madres que llevan los chicos? ¿Cómo se fue desarrollando eso? Y la verdad que es todo un aprendizaje, todavía seguimos con el aprendizaje, pero y la madre valora un montón esto, porque no hay en el barrio espacios así. Hay gente que hasta ahora, después de 2 años de trabajo y que nos conocen bastante en el barrio, hay gente que viene y dice, no, yo no sabía de este espacio. Pero por esto mismo, porque bueno, no se difunde esto que, como ustedes decían hace un rato, que hay cosas que por ahí no se difunden, trabajo que se está haciendo y que la gente no lo sabe. Uh-huh. Y las madres re agradecidas, porque bueno, el objetivo del centro infantil es cubrir, estar, que el chico quede en vez de en cuidados de los hermanos más grandes, porque pasa que por ahí los hermanos dejan el colegio y como la madre tiene un bajo sueldo, de repente o trabaja en negro, o porque acá en el barrio Las Tunas lo que tenemos que estamos rodeados de country y por ahí las madres son muchas ama de casa. Entonces, no es mucho el sueldo para poder pagar una niñera. Sí, y lo que tienen que recurrir es dejarlo con el hermano mayor. El hermano mayor ya falta al colegio, ya la realidad es que, bueno, no puede disfrutar del juego, no puede estudiar, se tiene que hacer cargo y responsable de una criatura que es el hermanito. Entonces lo que nosotros queremos cubrir es esa necesidad de que el hermano más grande, el chico, la familia más grande, que disfrute de su juego, que pueda estudiar, que tenga su vida como corresponde y que el chico quede a cuidado de nosotras. Entonces la madre ya lo toman como... No, la verdad que cooperan un montón en el trabajo, hacemos reuniones, vemos que ellas están realmente agradecidas con el espacio, se valora un montón en el barrio. Y luego una pregunta que es acá la viene la polémica que estamos teniendo acá en el equipo de la radio, es ¿qué pasa con los papás, los varones, los del sexo masculino, del género masculino? Con estas tareas de crianza y de cuidado de los chicos, ¿cómo ves vos que participan o no participan en esta tarea? ¿Cómo la experiencia de ustedes en la guardería les ha cambiado un poco la mirada al respecto? ¿O por ahí a los padres? ¿Cómo lo ves vos? No es guardería, Mariana. Es perdón, mira cómo uno tiene tan interiorizado, ¿no? Esta cuestión, tal cual. Sí. La verdad es que sí, no sé cómo decirte, del 100%, el 70% son las madres las que acompañan. Claro. Pero a otros tiempos, a cuando recién empezamos con los mismos compañeros cooperativistas, hoy lo que se ve es que el hombre presencia más las reuniones. Uh-huh. Por ejemplo. Las reuniones de padres ahí en la... Reuniones de padres, actividades... hay padres solteros, tenemos padres solteros, no solamente madres solteras que están con la necesidad, sino que tenemos padres solteros que traen los chicos y necesitan del espacio porque trabajan, porque ellos están a cargo de sus hijos y están criando sus hijos. No son muchos, pero bueno, son de los 30 chicos, tenemos de 2 a 3 padres que son solteros y después padres separados, pero que los padres también participan de las actividades, del espacio. Sí, vemos que hay participación de los papás. Claro, y que va aumentando, decías, un poquito con el tiempo. Va aumentando con el tiempo, sí. Sí, por ahí se turnan, de repente, bueno, una reunión va uno, en la otra reunión va el otro, papá y mamá separados, por ejemplo, como para vivenciar un poco lo que va... el trayecto que va viviendo el chico. Lori, pero sí. No, discúlpame, te hago una pregunta. ¿Cuál fue la diferencia que ustedes notaron cuando no tenían el Centro de Desarrollo Infantil y ahora que lo tienen? ¿Cuál es el aporte que vos mencionabas? ¿El aporte hacia los padres, la presencia de los padres? No, hacia la comunidad, digo, hacia el barrio Las Tunas. Ah, no, el aporte, y la realidad es que no podemos llegar a cubrir la demanda que el barrio tiene, porque es un barrio grande. Pero la pequeña semillita que nosotros podemos sembrar, o sea, nosotros estamos orgullosas del trabajo que hacemos, de repente porque se ve, se nota, o sea... Un día viene una mamá desesperada, porque la realidad no ha llegado así, la mayoría de los casos es la madre desesperada diciendo no tengo dónde dejar mi hijo y no lo quiero dejar con mi otro hijo, o no lo quiero dejar con una señora que no conozco, porque y bueno, y ahí resolvemos la necesidad, o sea, entre el grupo nos reunimos, planteamos la necesidad de esta mamá que viene y lo pide, y así fue que nos fuimos sobrepasando de la cantidad de chicos que realmente tenemos que tener, porque nosotros tenemos unas becas que son las UDI del gobierno de la provincia, que con eso es lo que alimenta nuestro centro, y son 25 becas. Nosotros estamos más o menos alrededor de 35 chicos, pero por la misma necesidad de las madres. O sea, la demanda te lleva a seguir recibiendo chicos, porque, bueno, te pones en el lugar de la mamá, porque sos mamá, y decís, bueno, la misma desesperación te lleva a decir, bueno, sí, tenés una vacante. Pero también, bueno, eso lo medimos la necesidad de cada madre, si puede, no puede pagar una niñera, y sí o sí la tenemos que recibir o no, sí o sí necesita del espacio, pero sí, o sea, parte, un poquito, una semillita, cubrimos la necesidad. La realidad es que harían falta más espacio como esto. Bueno, Lore, te agradecemos muchísimo la comunicación. Acá Mariana creo que te quiere hacer la última pregunta y después te invitamos a que sigas escuchando el programa. No, simplemente mandarte un saludo grande, Lore. Gracias. Y bueno, felicitarte por el laburo que están haciendo allá, que la verdad que es impresionante. Y nada, es como un ejemplo también, ¿no? Lo que son las cooperativas, digamos, en toda la cooperativa, pero en esta particular de Argentina Trabaja, que se han promovido desde el gobierno, que hayan podido resolver esta cuestión, claro, tan necesaria desde la propia cooperativa, digamos que el formar parte de una cooperativa les haya permitido también dedicar parte del tiempo de trabajo a una tarea tan importante como esta. Que también es un trabajo. Que también es un trabajo. A partir de la capacitación que recibieron y de la organización y de las becas y demás, se transforma en un trabajo calificado. En un empleo, ¿no? Porque las compañeras que están ahí a cargo cobran y los compañeros de mantenimiento también cobran, según nos contaba Lorena. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y un saludo a todos tus compañeros ahí de Las Tunas. Bueno, muchas gracias, chicas. Bueno. La verdad que agradecida de que me hayan elegido para esta entrevista, y está bueno difundir un poco el laburo porque hace, como le decía, hace mucha falta espacios como este de primera infancia que cubran las necesidades de chiquitos de 1 a 4 años, 5 años, porque bueno, los jardines tampoco dan abasto y hacen falta. Ahora con las cooperativas de ellas hacen, se ve más todavía la necesidad. Salta mal la necesidad porque, bueno, les pasa lo mismo que nos pasó a nosotros en cierto momento y necesitan espacios como este. Por ahí también es tomar la iniciativa, ¿no? Claro, vamos a ver si lo podemos promover un poco, porque a lo mejor a las compañías de Leyes Hacen no se le ocurrió y no saben con quién dejar a los chicos y no se animan tal vez a dejarlos, como vos decías, solos o con el hermano mayor. Pero los papás generalmente están trabajando también fuera de la casa, ¿o claro. no, Lore? Sí, claro, sí. Igual que, claro, no, es toda una polémica que estamos teniendo, Lore, por eso, pero era un chiste nomás. Bueno. Bueno, Lore, un abrazo grande y a todos los compañeros del Centro Popular de Desarrollo allá de Las Tunas. Las Tunas. De Tigre. Bueno, chicas, muchas gracias. Un abrazo. Chao, después te pasamos el audio. Un besito. Muy lindo programa. Gracias. Bueno, y estuvimos charlando entonces con Lorena Hernández. Lorena es la coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil, que se llama Lunas y Soles, del Centro Popular de Desarrollo de Las Tunas. Una experiencia, la verdad, que interesantísima, ¿no? Cómo generaron a partir de la necesidad del barrio, se pudieron organizar, articular con el Estado, capacitarse, generar sueldos. La verdad, sí, impresionante. Que muchas veces no es algo que no está, digamos, las tareas de la Argentina, digamos, que se suelen organizar a partir del trabajo de las cooperativas, no suelen tener en cuenta este tipo de trabajo, ¿no? Y muchas veces hasta lo han inventado como tarea, digamos. En general se organizan tareas de barrido, tareas de refacción de algún edificio y demás, pero esta tarea no surgió de la necesidad que empezaron a tener los compañeros, digamos. Claro, ¿no? Que es todo un tema, porque como no hay escolarización temprana de los niños que esté cubierta, o sea, nosotros tenemos el jardín obligatorio infantil, pero ya cuando los chicos tienen 5 años, bueno, esto genera que cuando hay nenes menores de 5 años en las casas, la familia tenga que adoptar alguna estrategia de cuidado, que era lo que contaba Lorena, o qué sé yo, bueno, en el mejor de los casos se pueden quedar con la mamá si hay un papá o un varón que pueda aportar recursos monetarios, y si no alcanza, tienen que salir los dos y dejarlos con el hermanito o hermanita más grande que tiene que dejar la escuela. Y bueno, cada familia adopta la estrategia que puede, pero no hay una política de escolarización para esos menores de 5 años, y eso impacta un montón en las mujeres, ¿no? En los hogares. Sí, hay un tema también que es importante resaltar, que el segmento de la educación destinado a la primera infancia, digamos, está vacante. O sea, no hay escolarización pública. Hay muy pocos efectores de escolarización de primera infancia. Ese es un problema importante. De hecho, es algo que se viene discutiendo hace un montón de tiempo. De hecho, en los 90 había un programa que se llamaba Cuidadores Domiciliarios, donde esto también estaba planteado. Y la mayoría de las personas que se ocupaban de eso también eran mujeres. Uh-huh. Yo creo que en algún momento les tenemos que explicar a los oyentes cuál es la polémica. Ahora, capaz vamos, que después de... Tenemos un temita musical, la tanda, y después volvemos y le contamos la polémica. Bueno, y seguimos en FM Riachuelo 100.9, aquí en De la Boca para Afuera. Se armó la polémica. Acá la entrevistamos a Lorena. Lorena es la coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil Lunas y Soles, y resulta que, según una conversación que tuvimos ayer, no todas las integrantes de este equipo tenemos la misma opinión. Claro. Por ejemplo, Vale, ¿vos qué pensás de la experiencia que nos contó Lorena? A mí me parece fantástica. La experiencia, digamos, como organización popular, me parece muy buena. Yo les propongo un juego para empezar la polémica, a ver si se animan. Si uno tiene que identificar trabajos entre varones y mujeres, ¿no? Si uno tiene que decir los trabajos que tradicionalmente hacen los varones y tradicionalmente las mujeres, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Qué hacen los varones? No se me ocurre nada, es lo que uno ve. Los ¿qué varones, es lo que uno ve? Las mujeres los trabajos están mayoritariamente. En la actualidad decís, sí, en la actualidad hacemos prácticamente los mismos trabajos. Entonces, pero vos no hay polémica. ¿Vos te referís a trabajo o empleo, Vale? Yo me refiero a trabajo. A trabajo. Y actualmente me parece que las tareas en general son bastante compartidas. Somos empleados públicos, tanto varones como mujeres, docentes, varones y mujeres. No hay. Tal vez las trabajadoras sociales tienen un cupo femenino muy alto. Pero bueno, son universitarias. No, docentes también. La mayoría son mujeres, docentes. Las trabajadoras de casas de familia son mujeres. Las trabajadoras remuneradas de cuidados de niños y ancianos son mujeres. ¿Qué más? Tenemos muchas enfermeras también. Sí, hay varios enfermeros. Acá Marta me dice que enfermeros hay muchos. Por ejemplo, varones, tenés rubros mecánico, todo lo que es fuerza, chofer. Bien. Albañil. Ahora está un poco más parejo. No, pero en la construcción está bastante parejo. Ahora mejoró, pero mayoritariamente son los varones. Está parejo en las cooperativas. En las cooperativas. La Argentina Trabaja está mejorando esa distribución. Las obras de construcción que uno ve. Sí, ¿no? Son mayoritariamente hombres. Claro, y justamente, digamos, las tareas que tienen que ver con lo hogareño, con el cuidado, más allá de sea remunerado o no, pero lo remunerado, que tiene que ver con los niños, con los cuidados, las hacen las mujeres, ¿sí? Uh-huh. La discusión es esa, si es por elección o si es todavía hay una imposición que hace que lo que históricamente las mujeres tuvieron el rol de cuidar a los niños, de estar dentro del hogar, y los varones ser proveedores, todavía no se reproduce con la misma lógica. Hay cambios, hay muchos cambios, han sucedido cambios que tienen que ver con el reconocimiento, como recién comenzamos con la compañera, del trabajo de cuidado, en el sentido de reconocimiento, remuneración, digamos, por ese trabajo, pero todavía los roles están divididos muy desigualmente, ¿no? Entonces digo, esa es la discusión. Pero ¿cuál? A mí me parece que son roles diferentes, en eso coincidimos, pero ¿vos cuál te parece que es la desigualdad en eso? La desigualdad es que, digamos, se sigue repitiendo un esquema donde las mujeres se dedican, en general, acá digamos, se dedican a tareas que tienen que ver con el hogar y con el cuidado y no son remuneradas esas tareas. Recién ahora el Estado está reconociendo, por ejemplo, una medida interesante es la jubilación de amas de casa, para las amas de casa, está reconociendo con esa medida el trabajo, que eso es un trabajo, ¿sí? Pero todavía las trabajadoras amas de casa, no las jubiladas, las amas de casa no cobran, todavía no cobran. Porque eso no es considerado un empleo. Pero ahí a mí me parece, o sea, no coincido con vos en esto, hay que distinguir lo que es trabajo de lo que es empleo. Todo es un trabajo, ¿no? Todo implica un trabajo, cuidar a los niños, limpiar la casa, barrera, no sé, cambiar los foquitos, hacer la plomería de una casa, aunque sea tu casa, es un trabajo. La diferencia con un empleo es que es remunerado y que es organizado. Hay y la diferencia con salarial. Un empleo calificado es que además uno recibe capacitación para hacerlo y sueldos mejores. Entonces, aquella mujer que puede acceder a la universidad y quiere estudiar enfermería para tener un empleo calificado y bien remunerado, a mí ahí no me parece una imposición. Sí me parece una imposición cuando las mujeres no pueden salir a trabajar porque tienen la obligación de cuidar a los niños. Por eso que esto era el ejemplo que contaba Lorena recién. O sea, para que las mujeres puedan salir a trabajar, ellas transformaron lo que era una obligación en un trabajo calificado, se capacitaron, fueron a la CENAF, consiguieron pero cosas. Pero siempre son las mujeres. No importa quiénes sean, me parece a mí. Por eso, justamente la desigualdad es esa. Es que las mujeres trabajan, tienen que hacer la mayoría de los trabajos, en general, ¿no? La mayoría de los trabajos del hogar, además que ahora están saliendo al mercado de trabajo, o sea, tienen mucha más carga de trabajo que los varones. No, yo creo que acá hay como muchas aristas para discutir, pero una de las centrales fundamentales que tiene que ver con cómo determinada tarea, determinada área, ¿sí?, de la economía, que tiene que ver con la reproducción de claro, la vida, de la familia, del cuidar a los hijos y demás, históricamente, no solo que le tocó a las mujeres, sino que además de que solo le tocó a las mujeres, es una actividad no reconocida socialmente. Está invisibilizada, es una actividad relegada claro, al ámbito privado, que se, ¿no? Que bueno, se entonces hay una doble cuestión. Sí. Digamos, la especialización de la mujer y además la invisibilización, digamos. Por lo tanto, si uno puede valorar ese trabajo, reconocerlo, darle un lugar, darle un valor social, estamos en un paso avanzando. Claro, claro. Más vale que también lo ideal para mí, yo creo que es que esas tareas también se compartan, ¿sí? Uh-huh. Pero no creo que todas las tareas existentes en el mundo y sus alrededores, todas tengamos que, tanto varones como mujeres, hacerlas por igual. ¿Eh? Hay no, algunas tareas que no. Y que si no se hacen, eso necesariamente implica una desigualdad. Me parece que lo que no hay en este país, por lo menos, es una protección a la maternidad. Digo, aquellas mujeres que eligen ser madres no tienen, esto que contábamos, hasta los 5 años, donde mandar al niño a que el niño también se forme y juegue y esté en un espacio adecuado. En ese sentido, los varones, digo, son también los varones que son padres los que no tienen un lugar, pero sin embargo en esas tareas de cuidado no participan los varones, porque niños tienen los varones y las mujeres. Pero las tareas de cuidado, remuneradas o no, y de limpieza, las realizan las mujeres mayoritariamente. Bien, pero el tema es también, ¿qué pasa con esto que hablábamos al principio? En nuestras organizaciones de economía social y solidaria, donde esta cuestión pareciera reproducirse, ¿no? Sí, porque además son muy altos los porcentajes que leía hoy Mariana. Bueno, para hablar de ese tema, la tenemos en línea a Mercedes Caracciolo. Mercedes, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Mariana? Hola, Mercedes. Bien, bien. ¿Cómo va? Bueno, bien. Aquí estamos. Bueno. Estamos polémicas hoy. A ver si vos podés traer un poco de luz a esta polémica de que el trabajo, el empleo, las mujeres, el cuidado de los niños, la maternidad, ¿cómo impacta y la economía social esto en la economía popular, social y solidaria? Estaba escuchando recién que pareciera replicarse, ¿no?, en la economía social ciertas pautas, ciertas características de funcionamiento que se dan también en otras formas económicas que consideramos como bastante más justas, ¿no? Como las que están insertas en mercados de tipo capitalista, ¿no? Si uno mira algunas estadísticas, como por ejemplo la del Consejo Nacional de Microcrédito, los banquitos populares que dan financiamiento, las estadísticas muestran que el 80% de las que reciben crédito, de microcrédito, son mujeres. Sin embargo, los emprendimientos de mujeres son los más pobres de la economía social. Y eso también hay evidencias en un estudio que hizo Pilar Foti. Entonces, ¿por qué son los más pobres los emprendimientos de mujeres? Son los más pobres porque las mujeres tienen que conciliar sus tareas de cuidado con las tareas de las tareas reproductivas del hogar. Cuando hablamos de tareas de cuidado, hablamos no solamente cuidar a los niños, sino también cuidar a los ancianos, cuidar a los enfermos, cuidar a los discapacitados, limpiar la casa, lavar, planchar, cocinar, etcétera. Y las mujeres encaran tareas que normalmente, para aportar ingresos al hogar, que normalmente son una extensión de estas actividades domésticas, porque les dan más flexibilidad que si fuera una empresa o una fábrica, para poder cuidar a los chicos, para poder atender al resto de su familia. Bueno, y esto es así porque hay una cuestión cultural instalada que viene de muy lejos. Hay estudios de Bourdieu, por ejemplo, la dominación masculina, que muestran que desde los orígenes de la humanidad se ha instalado este paradigma de que la mujer debe ocuparse del cuidado como si fuera una cosa natural, como prolongación del parto, se supone que tiene mayores aptitudes para cuidar y por lo tanto le queda menos tiempo para el trabajo remunerado fuera del hogar. Claro. Y esto no es así, esto no debería estar naturalizado, debería ser algo que se ponga en discusión en todos los ámbitos de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, de la economía social en particular, si es que quiere ser solidaria. Claro. Nosotros más temprano entrevistamos a una experiencia, no sé si escuchaste, no. Una experiencia de una cooperativa de una organización popular en un barrio del conurbano, que también forman parte de Argentina, del programa Argentina Trabaja de Cooperativas, y ante la problemática que tenían las compañeras de que para formar parte de la cooperativa y hacer las tareas se les complicaba el cuidado de los chicos, decidieron que una de las áreas de trabajo de la propia cooperativa sea desarrollar un centro infantil donde esta tarea de cuidado la pudieran resolver comunitariamente, digamos, para resolver esa necesidad. Y teníamos la discusión de, bueno, nuevamente, o sea, es una actividad que se digamos, una iniciativa muy interesante, digamos, que valorizó el trabajo de las compañeras, pero siguen siendo mujeres, ¿no? Las que lo desarrollan. Yo creo que depende de si esa tarea está remunerada o no. Exacto. Digamos, ¿no? Claro, de eso... Ese centro de cuidado está remunerado, digo, bueno, yo no tendría mayores inconvenientes en que estuviera a cargo de mujeres. El problema que hay acá en América Latina, que es más acentuado que en otros países, es que las tareas de cuidado son consideradas como una responsabilidad de las familias, no de la comunidad, no del Estado. Entonces, y cuando se habla de responsabilidad de la familia, ya se sabe que recaen las mujeres. Entonces, hay que visibilizar esta cuestión o sensibilizar, mejor dicho, de que el cuidado tiene que estar a cargo también del Estado, de las empresas privadas, de las organizaciones y de la familia. Y al interior de la familia, que la conciliación, como se suele llamar la conciliación entre las tareas productivas y las tareas reproductivas o de cuidado, sea una conciliación corresponsable entre varones y mujeres, porque tiene que haber libertad de opción entre varones y mujeres respecto a lo que quieren hacer. Sí. Y lo que no se está dando en este momento es no solo acá en la Argentina, ¿no? En general, no se está dando es la posibilidad de las mujeres de elegir y de acordar en cierta situación de paridad. A todo esto se suman las dificultades que tienen las mujeres para dedicarse en forma plena a la producción que le genera ingresos, que le gratifica y demás, otras situaciones que son muy fuertes, ¿no? Que tienen que ver con la desvalorización de su trabajo por parte del resto de la sociedad y de ellas mismas y de su grupo familiar, ¿no? Se piensa que se encuentran para charlar, para chismear, ellos dicen, ¿no? No, dicen que nos juntamos para chusmear, además de las situaciones de violencia de género, que también inhiben a las mujeres a que puedan dedicarse con cierta libertad y seguridad al tiempo que merece la tarea para darle la calidad al producto y a su actividad. Entonces, hay dificultades de tipo subjetivo, ¿no? Hay dificultades que tienen que ver con la cultura instalada, con el machismo, y hay dificultades que tienen que ver con la falta de políticas públicas en relación con crear lugares de cuidado para los chicos, ¿no? Porque además hay estudios que muestran que en los barrios más pobres es donde hay menos guarderías para el cuidado de los chicos de menos de 5 años, con lo cual se genera un círculo vicioso de la pobreza, porque las mujeres no pueden salir a trabajar porque tienen que cuidar a sus niños. Claro. Sí, nosotros que, bueno, conocemos un poco de lo que es el ámbito de las políticas públicas y demás, y vinculada a la economía social, y uno ve cómo en los emprendimientos, las organizaciones de economía solidaria, donde hay un rol tan predominante de las mujeres, y conoce los efectos que eso en muchos casos ha causado al interior de las familias, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos, las ferias francas de Misiones, el mercado de la Estepa, bueno, montones de experiencias donde mayoritariamente son mujeres las que han conformado esas organizaciones. Y esto es impacto que le ha generado a estas líderes protagonistas, que todo el mundo las cita, las entrevista, comenta sus experiencias, es como una problemática que está bastante invisibilizada. O sea, no hay como una especial mirada en las distintas trabas que estas mujeres tuvieron que desarrollar para hoy ser de la experiencia tal, de la experiencia aquella. Como que desde el propio Estado se invisibiliza esa cuestión. Sí, así es, Mariana, coincido con vos. Vos sabés que es interesante que esto que mencionás de las ferias francas, cuando las mujeres salen, la comercialización les da a las mujeres la oportunidad de salir del hogar. Es como una puerta que se les abre y que les permite empezar a conocer otras maneras de ser mujer y otras maneras de relacionarse con la gente. Adquieren más seguridad, empiezan a manejar dinero en forma semanal y no la venta, ponele cada muchos meses, de la yerba mate o del tabaco, que es un dinero que manejan los hombres. Les da su platita y empieza a provocarse entonces una serie de transformaciones al interior del grupo familiar en cuanto a que los varones se tienen que hacer cargo, y los hijos en particular, de las ciertas tareas domésticas, en cuanto a la consideración del trabajo de la mujer. Pero bueno, como vos decís, esto no está visibilizado y en general es un tema delicado, porque pareciera que apuntar a la equidad de género es lo contrario del machismo. Claro, claro. No es lo contrario del machismo. El machismo es pretender subordinar a las mujeres. Y esto, la equidad de género, es que haya igualdad de oportunidades para varones y para mujeres, posibilidades del diálogo, posibilidades de dirimir en conjunto cómo se distribuyen el trabajo productivo, el trabajo reproductivo de cuidado, el trabajo comunitario y el trabajo político. Claro. Porque las organizaciones sociales también, muchas, llevan adelante trabajo tareas políticas. Las mujeres van a las marchas, van a las manifestaciones, pero en muchos casos, en las reuniones en donde se discuten cuestiones que hacen al futuro del sector, al futuro de la economía social, al futuro del país, están, están desde noche, están con los chicos, tienen que hacer la comida y demás. Y eso afecta la oportunidad de las mujeres, y además tiene un error que hace al sentido común, porque finalmente las mujeres después en la casa, cuando los hombres vuelven, también opinan de política. Claro. Pero no han tenido la oportunidad de participar en esos espacios de socialización colectiva. Entonces, a lo mejor su opinión no tiene un proceso de elaboración como la que tuvo oportunidad de tener el varón, que sí estuvo en ese momento, en ese espacio. De manera que dejar afuera de los espacios en donde se discute la marcha de futura del emprendimiento, las estrategias productivas más adecuadas, lo que es mejor para la comunidad, lo que es mejor para el país, además de que estás dejando afuera el 50% de la población, estás impidiendo que se forme políticamente, económicamente y socialmente, que se formen para poder participar de la mejor manera. No le estás dando oportunidad de contribuir a un proyecto colectivo. Bueno, por suerte tenemos una presidenta mujer, así que sí. algo de esperanza tenemos de que estas cosas cambien un poco. Yo estaba pensando mientras Mercedes hablaba, ¿cómo va a cambiar ahora la teoría y lo que todos pensamos sobre esto con el tema del matrimonio igualitario y la posibilidad de adopción de estos matrimonios? Digamos, cuando llegue un niño a esas familias y tengan que acordar las dos mujeres o los dos varones, cómo cuidarlos y demás, bueno, nos va a hacer repensar un poco todo esto también que pensamos tan heterosexualmente, ¿no? Bueno, de hecho ya conozco algunos casos. De hecho ya esto, Marta Dillon, por ejemplo, con su compañera que es cineasta, yo la sigo, he leído varios artículos de ella sobre el tema, ya se plantean estas cuestiones en las parejas del mismo sexo que tienen hijos, ¿no? Mm. Y por el lado de las políticas públicas, creo que el Consejo Nacional de las Mujeres, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, está empezando a tratar algunos de los temas, al menos los más delicados, los más graves, que tienen que ver con la posibilidad de que las mujeres participen plenamente en la economía social, que son los referidos a la violencia de género y otros que hacen a una nueva subjetividad más paritaria con el resto de la humanidad, ¿no? Uh-huh. O sea que hay algunos avances. Bueno, Mercedes, te agradecemos mucho esta comunicación que al contrario. Nos esclareció bastante acá las cuestiones que teníamos un poco en el tintero. Así que, bueno, muchas gracias y te estaremos llamando en alguna otra oportunidad porque bueno, es un tema que va a haber que seguirlo. Y un saludo para todas las compañeras y compañeros que están trabajando por una economía social con igualdad de género. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Un beso grande. Bueno, beso grande. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hablamos con Mercedes Caracciolo, ella es socióloga, es especialista en las temáticas de economía social y solidaria y de agricultura familiar. Y bueno, está trabajando en la Universidad de San Martín, Nacional de San Martín, y en el Ministerio de Desarrollo Social en la temática de economía social. Vale, ¿vos tenías una presentación de un disco esta semana? Sí, venimos promoviendo al disco de Leandro y los Ninjas, que se presenta mañana 7 de noviembre en La Oreja Negra, Uriarte 2171 a las 21 horas. Así que ahí pueden estar. Bueno, y recuerden que el sábado 9 hay un encuentro de ferias francas en Puerto Rico, Misiones. Todos aquellos que anden por Misiones y quieran ir. Y acá, un poquito más cerca de la radio y de los oyentes locales, otra feria que va a ser en el mercado de Bonplan, que se llama Otra Feria para Otra Ciudad. Esto es también este sábado de 10 a 18 en Bonplan 1660. Ahí buenísimo. Cerquita. Mari, nos queda un minuto. ¿Qué tenías para comentar de la diplomatura? De la diplomatura, la Tecnicatura de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes tiene abierta su inscripción. Esta es una carrera de grado. No recuerdo bien el nombre exacto formal, pero es una carrera de 3 años para formarse en los temas de economía social y solidaria. Hay tiempo hasta el 6 de diciembre para inscribirse. Es una carrera modalidad presencial y mitad virtual. Así que todos los interesados ingresen en la página de la Tecnicatura de Economía Social y Solidaria, TUES, y ahí van a encontrar toda la información necesaria para realizar esta carrera. Bueno, y nos tenemos que ir yendo ya con un temita musical. Los bueno, esperamos el miércoles. No, pero digo, comentar ese bueno, estuvo muy interesante. Sí, muy interesante. Muy interesante la polémica. No se cerró. Yo creo que el programa que viene seguimos. Seguimos. Seguimos con economía social y género. A ver si Vale encuentra algún argumento un poco más fuerte. A ver fuerte. Si encuentra algún argumento a para hacernos sí, laburar para en reboque fino algo. Y en tareas pesadas, que es lo que quiere lente. Que hagamos. No quiero decir que quién salió ganadora de la polémica, porque es tan obvio que fuimos nosotras con Mariana, que le da vergüenza. Bueno, vamos con entonces, gracias Marta, y nos vemos el miércoles que viene, 19:30, por FM Riachuelo, de La Boca para Afuera. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Un temita. De Lila Downs. Lila Downs.